Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Donde hubo fuego. Justo cuando Olivia estaba por declarar su amor a Elena, reaparece Francisco. Al verlo, las dos mujeres se ponen de pie. Olivia, en su afán de proteger a Elena, se pone delante de ella y dice: ¿Cómo demonios has vuelto a entrar aquí? ¡Los guardias te acaban de echar del edificio! ¿Qué te importa? Pregunta Francisco de mala manera. Ele, mi amor, escúchame. He escapado de los guardias solo para verte. Sé que te he hecho daño, pero me arrepiento mucho. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Olivia exclama indignada. ¿Crees que puedes volver así como si nada? ¡Elena no quiere verte! Francisco mira a Olivia y dice: ¿Quién es esta loca, Elena? Dile que no se meta. Elena, enojada, sale finalmente detrás de Olivia. Elena mira a su ex cara a cara y dice: Tú no te metas con ella. Francisco, siempre haces lo mismo. Me lastimas y luego quieres volver. Me separé de ti justamente porque creías que mi activismo era una tontería. No solo no entiendes eso, sino que buscas sabotear mi proyecto. Tus excusas baratas ya no funcionan conmigo. De repente, Elena toma de la mano a Olivia y añade: Ah, y esta loca de la que hablas me gusta desde hace meses. Tú no le llegas ni a los talones. Ahora vete de aquí. Francisco, enojado, es atrapado nuevamente por los guardias y es echado del edificio. Elena ha superado su miedo. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Afán, eagerness, demonios, literally demons. In Spanish, this word is sometimes used as a way of emphasizing a question, similarly to the English word hell. Cenizas, ashes, indignada, outraged, cara a cara, face to face, baratas, cheap. No llegar a los talones. Expression, to not even come close to someone. And now, let's listen to the story one more time. Donde hubo fuego. Justo cuando Olivia estaba por declarar su amor a Elena, reaparece Francisco. Al verlo, las dos mujeres se ponen de pie. Olivia, en su afán de proteger a Elena, se pone delante de ella y dice: ¿Cómo demonios has vuelto a entrar aquí?